regional Camino Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina, te invita a escuchar Camilo, una sonrisa amplia. El programa en el que nos ponemos en red los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón. Escuchanos los martes a las 20 horas y más o menos hasta las 21:30 horas por la 104.7 Radio La Negra en El Bolsón, o también podés sintonizarnos a través de internet en nuestra página radiolanegra.blogspot.com. Programa Camilo, una sonrisa amplia, transmitido desde Radio La Negra El Bolsón, de los grupos de solidaridad con Cuba. Estamos Graciela, María Elisa y los invitados del programa anterior, que quisieron plegarse y ayudarnos nuevamente en este programa, Marcelo y Pablo. Y vamos a ver quiénes están en nuestros compañeros de Cutralcó. A ver, nuestros compañeros de Cutralcó, yo estoy acá en la operación, así que auxiliando también. Compañeros, saluden por allí. Hola, ¿qué tal? Acá de Cutralcó, estamos Roberto, Karina, Irma y esperando a los compañeros que se sumen a esta ronda. Buenas tardes, Bolsón, buenas tardes, compañero. Aquí estamos para un nuevo programa, para discutir y debatir sobre este tema que es tan interesante, que es el arte y la política. Bueno, ¿qué les parece si hacemos como que seguimos el programa anterior? Hagamos una ¿Raconto? Pequeña síntesis de lo que habíamos charlado el otro día para poder seguir para adelante. ¿Qué opinan? Sí, dale, vamos en esa. Vamos en esa. Hasta donde recuerdo, bueno, empezamos como dando nuestras opiniones o nuestras miradas subjetivas, tratando de, en principio, delimitar un territorio que no es fácil de definir, ¿no? Que es el territorio del arte o como tantos otros conceptos, no son muy agarrables y muy definibles. Entonces, lo que en un principio hicimos fue dar un poco nuestras visiones subjetivas y empezamos a establecer conexiones con el otro concepto importante que ustedes nos invitaron a relacionar, que era el compromiso, ¿no? ¿Qué vínculos podíamos encontrar en eso? Así que nos explayamos algo sobre el tema, después escuchamos también a los compañeros de Cutralcó, y en algún momento se había instalado como, creo yo, casi un debate alrededor de cuestiones tales como, bueno, ¿es arte solamente el que nos venden como arte, el que nos dicen, nos dijeron siempre que es arte, el arte occidental, el arte que es consumo, el arte de los museos? ¿Es el único arte posible, o también es arte el que hace anónimamente un señor en Formosa haciendo una talla, ¿no? Sí, con eso también se vuelve a la pregunta de, bueno, esto de la utilidad que se le da al arte. El arte es una manifestación espiritual o profunda del artista que necesita expresar a través de cualquier forma, cualquier color, una conjunción de gambas, o su voz o lo que sea, una manifestación, es una necesidad, pero tiene un sentido y tiene una direccionalidad. O sea, cuando uno manifiesta, manifiesta desde un lugar hacia otro lugar, esa es la ideología del artista. Entonces, bueno, acá también estaba esto de qué ideología respalda a los artistas, cada uno sabrá cuál, y en el contexto que aparece esa ideología manifestada, bueno, ahí aparece el tema político, ¿no? O sea, esto responde a un momento, a un contexto político-social, y por eso tenemos artistas en la historia que han respaldado proyectos políticos, porque de ellos había coincidencias, y otros que no, que les hicieron frente, y otros que solo fueron testigos de ese contexto político. Volviendo a esto, a hacernos preguntas, digo yo, ¿existe para ustedes esto de lo objetivo de el arte, del artista, así como impoluto? ¿O está siempre? ¿Qué quisiste decir? Sin mancha, digamos. No, no, no. Inmaculado. No, no, inmaculado. No, no, no existe. No hay hombre sin mancha. Entonces, cualquier manifestación del hombre va a ser así. Y además, esto de la mancha es igual, es una cuestión compleja, ¿no? Pero digamos, la pintura, pongamos. Claro, la pintura. En realidad, el artista, pintura, digo, pintura, no como teñir. O sea, teñir, hay mancha porque el arte está siempre teñido. Y nada, no hay forma, exacto, de que no esté teñido. Claro, claro. Eso. ¿No? Y me parece que además es el sentido. O sea, no existe en la naturaleza algo así, no existe, no tiene por qué existir tampoco en un pensamiento político o social. Cualquier pensamiento que tienda a una cosa objetiva va a cometer un error serio, porque va a quedar duro, rígido, tieso en un lugar que le va a traer más problemas que soluciones. El artista no tiene un pensamiento objetivo, y creo que aquella persona que en algún momento se expresa artísticamente es porque justamente descubrió esa subjetividad y la necesita sacar para afuera. Todos tenemos subjetividades, somos subjetividades, los artistas la muestran, digamos. Nosotros otros podemos tener cuestiones personales internas y nos movemos en otros ámbitos, pero el artista muestra su subjetividad, por lo tanto su obra es subjetiva y el mensaje que da es subjetivo, y está perfecto que sea así. ¿Y esto cómo se relaciona y qué opinan ustedes sobre esta cuestión de lo individual y lo colectivo dentro del arte como postura del artista? Es por lo menos complejo, ¿no? Porque yo creo que tiene muchas formas de ser analizado y mirado. Como te decía la otra vez, yo considero que es un abanico súper amplio y que no es, en términos de blanco y negro, no es ni estrictamente individual ni estrictamente colectivo como definición. Creo que tiene atraviesa necesariamente o no exclusivamente, pero en muchísimos casos sí, una etapa que de los artistas que se manifiestan desde lo individual hacia lo colectivo. Me refiero a alguien que, pongamos, escribe, un poeta, tiene un momento de estar con solito su alma, ¿no? y tiene a su vez la posibilidad, a partir de su obra, de su necesidad de expresarse, de decir, de comunicar una mirada, de denunciar, de romper con determinados estereotipos, la posibilidad de comunicarse con sus otros, ¿no? Con todos nosotros. Entonces, eso en el caso de alguien que se exprese solo, puede haber expresiones que sean directamente gestadas de los colectivos. Sí, ¿no? Está bien. Sí. Pero yo estaba pensando, cuando pregunté esto, pensaba en la cuestión esta del artista encerrado en su atelier de 2x2 y sacando para afuera lo que tiene supuestamente dentro, y en eso se queda. Que es toda una corriente, fue toda una corriente, sí. Y que en realidad yo pienso que tiene que ver con cuestiones que son culturales y educativas y además ideológicas. Sí. El artista como desconectado de lo que está pasando en su contexto, claro. ¿No? Sí. Aunque creo que es imposible que eso sea. Totalmente. Salvo que sea alguien que va a dedicar, que también lo subo, que va a dedicar su vida a estar encerrado entre cuatro paredes teniendo un caballete y unas cuantas óleos acrílicos, lo que sea, que haga. Y que eso lo va a aislar del resto. Pues esto es una postura bastante común, digamos, ¿no? En determinada época. Pero es tal cual. Yo coincido, Graciela. Lo que tiene es que me parece que hay un condimento que todos somos sujetos sociales. Partiendo de eso, somos sujetos sociales. El artista no es un extraterrestre, es otro sujeto social que tiene la posibilidad de manifestar algo de una manera más bonita que nosotros, digamos. El artista, digo, y le agrego esto de la belleza, ¿no? O sea, una obra de arte es aquello, yo lo decía el otro día, que conmueve. O sea, una obra de arte conmueve por su belleza, por su estética, por su no belleza, por su no estética, pero de alguna manera te conmueve. El sentido de una obra de arte es tocar al otro en niveles más profundos que solo lo externo. Ese es el sentido de una obra de arte. El autor de esa obra de arte es un ser social y llega a esa obra de arte desde su vida y desde todos los cruces sociales que el tipo o la tipa vivió. Por lo tanto, la obra de arte tiene ese sentido social. Nace del contexto, aunque sea interno, la construcción social que tenga el tipo este, el artista, en su cabeza, en su espíritu. Desde ahí sale una obra de arte. Igual hay mucho mito, ¿no? También esto que me quedé pensando, lo que vos decías de lo que tiene adentro. También el mito de que uno tiene adentro y otro no tiene adentro. Claro. Todos claro, tenemos todo, adentro. Todo. Sí, y ahí es donde estamos, creo yo, en condiciones de ponernos a pensar lo que nos han dicho históricamente. Hay elegidos y hay gente claro, que no tiene que ver con eso. Por eso lo vinculo, y yo porque soy educador, lo vinculo también con la educación. Sí. La educación siempre ha sido una herramienta poderosa para hacernos creer esto, para hacernos creer que hay seres especiales y clasificarnos. La educación clasifica. Vuelvo a la frase de Gianni Rodari del otro día, donde ¿qué pasa? Todo bien. Sí, que decía que hacer. No para una educación no me la acuerdo textual, pero era no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Para reproducir el sistema, digamos, que para eso está la educación. Claro. Y reproducir el sistema en esto de las diferencias. Totalmente. Entre los elegidos del arte y los elegidos de todo. Totalmente. Clasifica, la escuela enseña que vos sos bueno para esto y seguís por acá. Sí. Sos malo para esto y vas a tener que darte palos en la cabeza, digamos. Como educación, como sistema educativo, se reproduce la sociedad y por lo tanto la clasificación y los lugares de estancos donde tenemos que quedarnos porque somos útiles así. Entonces hay escuelas de arte y en la escuela común nos enseña arte. y en la escuela de arte se enseña descontextualizado el arte, porque se le mete la realidad por la ventana y meten cortinas para que no entre. Entonces los chicos que estudian en arte entran en conflicto con lo que enseñan adentro o aprenden adentro y lo que tienen en la vereda. Y esto pasa. Entonces, esto que dice Marcelo es parte de esto, ¿no? O sea, como seres humanos o seres sociales, tenemos esto de etiquetas, de mandatos, que son también nos educan obedientes, entonces nos cuesta tomar iniciativa, y por ahí en lugares donde, y hablo de Bolsón, por ejemplo, se da, hay un permiso, hay una tolerancia a la expresión artística, y cualquiera se mete en el arte, cualquiera se sube a un escenario, cualquiera canta y cualquiera pinta, y eso da permiso, y entonces uno empieza yo nunca pinté y ahora estoy pintando, yo nunca canté y ahora me junto con dos amigas y canto. Y esto está buenísimo porque llama la atención que en un pueblo o en esta zona haya tanto arte. Y sí, porque nos empezamos a dar permisos, porque todos somos artistas, todos necesitamos manifestarnos, y es así. Sí, por ahí, hola, ¿qué tal? Habla Silvia de Cutralcó. Por ahí lo que estaban hablando recién me suena a el arte como parte de una clase, ¿no? A la que tienen acceso algunos, que son pocos, y muchos otros quedan mirando, y ni siquiera desde abajo del escenario, porque muchos ni siquiera pueden acceder a entrar al teatro, a entrar a ver un recital, a entrar a ver una muestra de pintura. Todo eso me suena mucho a reproducción del sistema. Por eso nosotros acá en Cutralcó se cortó. Hola. Estamos teniendo problemas con la comunicación con los compañeros de Cutralcó. No estamos escuchando lo que dice Karina. Silvia. Silvia. Bueno, vamos a un corte. ¿A Vicente? Vicente Santiago Feliú. La política es como un arte del arco iris, luce y guarda rostros como bellos el pubis, se transforma tal cual nube de primavera, y su decisión la vida pendiente es verdad. El amor obra en el reino de lo imposible, su misterio respalda el alma del insensible. La política del amor es un aberrante truco para trocar al hombre en sutil tunante. Quienes viven de la política del enfermo, desayunan, duermen y viven eterno muervo. El amor solo en su destino salva las luces y asaltar el infierno curando cicatrices. Saltar el infierno curando cicatrices. Y a saltar el infierno curando cicatrices. Y a saltar el infierno curando. Bueno, ahora restablezcamos comunicación con Cutralco, por favor. ¿Nos escuchan, compañeros? Sí, sí, te estamos escuchando, Graciela. Bueno. Decía yo que, por lo que se lee de lo que ustedes están hablando, excepto la realidad que tienen en el bolsón, es que esto que lo vimos crecer, lo vimos desde que éramos chicos, ¿no? Esto del arte para algunos, del arte como propiedad de una clase, del arte para los que pueden, para los que tienen los medios, y ni siquiera para nosotros de verlo de abajo del escenario, ¿no? De que seguimos con problemas, no escuchamos lo que dicen los compañeros. Esto es así, tiene que ver con la, sale todo cortado. Vamos a cortar directamente. Esto tiene que ver con cómo funciona internet día a día. Claro, porque estamos comunicados a través de Skype. Y si internet está fallando, fuimos. Bueno, continuemos nosotros desde acá, a ver si... Pero nos estarán escuchando. Si allá... Vamos, ¿por qué no vamos a un tema musical a ver si Skype vuelve? No sé. Días y Flores de Silvio Rodríguez. Dale. Thank you. vez y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Me habrá seguido la rabia ese día, la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia a muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño. La rabia madre, por Dios, tengo frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia y con zapato de tierra. La rabia da mi tirago la guerra. La rabia todo tiene su momento, de la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el lobo sobre la conciencia, la rabia con paciencia, paciencia, la rabia. Ponte alma nueva para mi más bella Bien, compañeros y compañeras de Cutralcó, nuevamente nos hemos quedado solos, sabemos que están ahí, pero por el momento no podemos escucharlos. Así que a partir un poco de lo que entrecortadamente y entre burbujas pudimos casi que imaginar que estaba diciendo, creo que Silvia, estaba hablando un poco de el... Entiendo yo que del arte también como consumo, ¿no? Porque es un tema que por ahí hasta aquí no tocamos y que me parece que ahí hay una clave, lo que nos incitan a consumir, ¿no? O sea, un mega recital está bien, una super obra de teatro está bien, pero plantea esta cuestión de hay 500, 1000, 2000 más personas observando, siendo pasivos muchas veces, y no es el único modo de compartir el arte en todo caso, y pone cada vez más arriba al este modelo como único modelo de artistas, pone cada vez más al artista en un lugar de super estrella y de iluminado, sea un músico y de producto carísimo. Pues estaba pensando yo algunos espectáculos que van miles de personas y cada entrada cuesta 300, 500 pesos, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, esto fue así, empezó, digamos, el arte como industria empezó en el siglo XX, en el siglo XX, a partir del cine el modelo del superstar y Hollywood empieza a implantar un modelo que hoy está en otros vigente sectores. En la televisión, sí, en la música, ¿no? Como en el circo, estaba pensando yo en ¿cómo se llama el circo? De Soleil. Sí. Cuesta fortunas ir a ver el circo de Soleil. Sí, sí. Fortunas. Sí, sí. Pero entonces el marco no sería lo que venimos hablando, no sería quedarnos en el análisis del arte como consumo, sino tratar claro, de poder justamente pensar. Porque es cierto que como arte visto desde el punto de vista consumista es un arte elitista. Entonces justamente desde qué lugar podemos hacer planteos diferentes en donde no aparezca el consumo como el eje de la expresión artística. Y que muchas veces incluso no va en desmedro del producto artístico, ¿no? Porque hay expresiones artísticas súper genuinas y súper valiosas y que el sistema las acomoda y las pone en un lugar, pero no va en desmedro, o sea, eso no va en desmedro de la obra, ¿no? Y del contenido y de las personas que están batallando ese espacio. Yo quería leer que a lo mejor venga a cuento un pequeño fragmento de una conversación que tiene un señor, no sé si será real, porque voy a leer algo de un escritor polaco que vivió por una cuestión azarosa en la Argentina, que se llama Gombrowicz, Witold Gombrowicz, y un tipo que de los que a mí me gustan, que tienen toda la academia, toda la formación, pero se pueden cagar también en toda esa formación y en toda la academia para hacer algo absolutamente teñido, como decíamos hoy, de la mirada personal y de lo a la vez de lo social. Entonces le preguntan, y este hombre se hizo muchos reportajes al mismo jugando, ¿no? Y escribió algunas novelas muy interesantes. Y el tipo ya arranca diciendo: no me siento en absoluto organizador del mundo, soy un escritor que vive su vida y expone sus gustos. Soy un Montaigne, no sé cómo se pronuncia en francés, Montaigne. Uh-huh. Entonces le dice el que lo entrevista: como persona particular, como escritor y creo que como artista. Y él dice: no soy escritor ni artista. Todo el mundo que sabe escribir es escritor y todo el mundo puede ser artista. Por ejemplo, a las 5 de la madrugada cuando se está un poquito excitado. Como artista, le vuelve a preguntar a este hombre, no encuentro otras palabras para... Bueno, entonces dígame Gombrowicz. Sí, yo soy Gombrowicz. Yo no soy un artista. De acuerdo. Pero usted no es un señor Gombrowicz que simplemente vive su vida. Desde luego, evidentemente vive su vida, pero también está creando cosas que a nosotros nos resultan interesantes. Y entonces Gombrowicz dice: la palabra creación es otra vez una palabra exagerada. Usted sabe, un artista, nadie crea, o todo el mundo es creador. Si uno hace un buen caldo, uno es creador de un buen caldo. Y si un artista escribe un buen libro, es el creador de ese libro. Pero aún así, tal vez no sea del todo un creador. Es posible que otros lo hayan dicho ya. Por lo tanto, son solo palabras. Quiero decir que se ha exagerado mucho el papel, digamos, el estado civil del escritor. Por lo tanto, tenemos que escapar de ahí. El hombre le dice, como Gombrowicz, usted escribe ciertas cosas que reflejan una visión de la realidad. Sí. Bueno, es una visión de la realidad. Lo que usted escribe no es, digamos, algo frío, un teorema. Usted posee una visión que expresa a nivel de arte, a nivel de una manifestación de creador artístico. Permítame, dice Gombrowicz, una rectificación. No tengo visiones premeditadas. La visión me llega a medida que voy creando, que estoy trabajando. Es decir, no tengo una visión que expresar, sino que escribiendo llego a esa visión. Sigue esto, pero se me ocurría oportuno, digamos, a partir de lo que estábamos mencionando, ¿no? De todos los miles de millones de artistas que debe haber en los pueblos de nuestro país, de América, del mundo, que existieron y que son parte de un colectivo, volviendo a lo que vos decías, y que son anónimos, no trascienden a la fama ni al éxito. Sí, que pueden ser anónimos por decisión de no, de satisfacción propia de hacer una obra y disfrutarla en su mundo chiquito, o pueden ser anónimos por postergación. Digamos, acá aparece esto de a contrapunto de esto, ¿por qué hay artistas famosos y obras caras? Porque se transforma, digamos, para que haya obras caras y sea un producto, un bien de consumo caro, tiene que ser de un autor selecto. Entonces primero hay que construir al autor selecto para que su obra cotice. Esto en cuestiones económicas. Y esto que dice este hombre, en ese plano, todos somos artistas, y esta decisión de valoración exagerada no es del artista, es de otra persona que ve en eso un bien capitalizable. El artista en sí, como dice, a las 5 de la mañana, por su excitación y su conmoción, se manifiesta. Y eso nos puede pasar a cualquiera. De ahí a lo que pase con esa obra depende del entorno social en el que esa obra se presente. Por eso esto del anonimato, gente que guarda la obra y es feliz con eso, y gente que sufre, la gente que se cagó de hambre, claro, y que luego trascendió, sí, ¿no? Sí. O sea, Van Gogh pasó cuando Artaud dice que es el suicidado de la sociedad, y sí, y él en su momento nunca hubiese imaginado lo que pasó después. O sea, ese es un ejemplo claro de que una obra de arte se vuelve un bien de consumo altísimo, carísimo, después de la muerte del artista. O sea, el artista ahí no tuvo nada que ver con esa valoración exagerada en dinero de la obra. La obra es maravillosa, pero es maravillosa cualquier obra, digamos, puede ser maravillosa cualquier obra. No hay una cuestión, tiene más que ver con el mundo de las finanzas que con lo artístico. La decisión de que un cuadro de Van Gogh salga $3 millones. Bueno, digo yo, en función a todo esto, ¿cómo hacemos ahora para continuar el programa? Para bajar toda estos conceptos, toda esta teoría conceptual a la concreta, dirían los cubanos. ¿Cómo hacemos para ver y para empezar a comprender la relación que existe o no existe o debiera existir entre arte y compromiso, arte y cambio social, arte y revolución? Bien. Leo, ¿vamos ya o ponemos algo de música? Lo pensamos. ¿Usted qué dice? Yo digo que pongamos un toque algo de música, ya que... Y nos metemos en este tema que me parece... Y esperamos a ver si aparece Cutralcó, además, también, porque estaba muy interesante. Javi dice que no. Javier dice que no. Hoy no tenemos el mismo operador de siempre. Se nos volvió más morocho hoy. El Rafa está enfermo, así que Javier está operando detrás del cristal. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo un perico cuando un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ay Dios. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro el perico, como un tiro el perico, del suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito compa y gallo, cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese una gallinita, esas sí son para usted. Cuidadito compa y gallo, cuidadito. Cuidadito compa y gallo, cuidadito. Cuidadito compa y gallo, cuidadito. Cuidadito compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, al gallo le dijo, espera, gallo, usted se equivocó. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, dame la patica para Portugal. Curruta, curruta, tras la puerta está. Y esa gracia, compa y gallo, no me acaban de gustar. Bien, ahora a continuación con los muchachones octogenarios del grupo Amagedón, un numerito de palpitante actualidad. Antes que se derritan los polos, antes que nos asfixien los honores, aunque me dé muchísima pena, quiero decirle, mujer divina, que está muy buena. Antes que nos alcance un cometa, antes que se evapore el planeta, quiero tenerle sobre mi pecho, antes que el Viagra mi vida suba de precio. Florezca antes que el agua de la corriente del niño crezca, antes de que unos virus verimones nos pongan a vivir en condones, antes que lleguen más turbaciones, contigo prieta quiero tener vacaciones. Vamos a gozar, vamos a gozar. Vamos a gozar, rica, que el mundo se va a acabar. Vamos a gozar, vamos a gozar. Vamos a gozar, pieta rica, que el mundo. Antes que Enrique Iglesias me guste, antes que el noticiero me asuste, antes de que Saddam se disguste, deme un besito, cosita buena, donde le guste. por si el colesterol me ha subido. Y con este clerosis la olvido. Antes de retosar en mi alcoba, vamos a curarnos antes de que esto se joda. ¿Sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional Camilo Cienfuegos. Bueno, estábamos escuchando que Graciela. Sí, compay Gallo. ¿Qué dice, a gozar compay? Que el mundo se va a acabar. Qué lindo, cómo nos gusta este tema. Sí. Bien. Mientras estábamos escuchando ese tema, seguimos hablando acá, ¿no? ¿Por qué no volvemos y traemos lo que estábamos diciendo? Por ahí, en acá. Una de esas podemos preguntar si están ahí los compañeros. Ay, de, por de ahí. Cutralcó. Aló, aló. No. No escuchan, compañeros. Compañeros, ¿están ahí? Bueno, chicos. Continuemos. Sigamos. Hay como que con esto último que estábamos hablando, como que se abre un abanico de un montón de cosas, un montón de posturas que a veces se hacen medio inabarcables, ¿no? Sí. Porque hay como muchas líneas posibles para pensar. Esta dupla, ¿no? Claro, tratemos de tirar cosas que queden abiertas, porque me parece más que eso no podemos hacer. En cuanto a qué es esto del arte como herramienta, del uh-huh. arte como arma, uh-huh. del arte como compromiso, de qué tipo. Y bueno, van a saltar montones de cuestiones, ¿no? Sí. Sí. Vos, Pablo, habías hablado del martillo. Sí, por esto del arte como arma, ¿no? A partir de esta imagen del arte como arma, a mí me surge el arte como herramienta, y las herramientas, un martillo puede, una herramienta humilde como el martillo puede ser un arma, o puede ser la que construye una cárcel, o puede ser la que construye un banquito para el abuelo. Digamos, esta imagen es que todos somos usables y toda nuestra obra es usable por decisión propia, por coincidencia ideológica o por no coincidencia ideológica. Citábamos a Van Gogh no pintó para que sus cuadros salgan 3 millones de dólares, pintó por otra razón. Entonces, la obra de arte, la obra del artista es una manifestación. Lo que pasa con eso son decisiones que por ahí las toman otras personas, a veces no las toma el propio artista. Entonces, bueno, esto del arte como herramienta social es una al ser una manifestación de un sujeto social hacia su entorno social, tiene ese poder El arte puede ayudar, puede dar testimonio, puede... Ahora, hoy leíamos una nota donde habla el escultor Di Stéfano, de argentino, que hizo obras muy fuertes, muy bonitas sobre el proceso y sobre la tortura y muy terrible. Son grosas, bonitas por lo estético, pero muy fuertes en el mensaje. Y él y la pregunta que le hacen, mira, sí, es, le dicen: las obras que exhibiste ya de vuelta remitían a secuestros y a torturas, y su exhibición fue muy valiente en el contexto de la dictadura. Y el tipo dice: qué valiente, inconsciente, te aseguro que soy un tipo muy miedoso. Fue un acto de inconsciencia o de omnipotencia, pero valentía seguro que no, dice el tipo. Por otro lado, yo creo que los artistas somos inofensivos. Sé que es motivo de discusión, pero para mí el arte no cambia el mundo. Las obras son pequeños aportes, sirven para dar testimonio, para recordar. Son mojones en un camino, pero no alcanzan para modificar el horror que son algunas regiones del mundo. ¿O acaso sirvió el Guernica para que acabara la guerra? Bueno, esto un poco está clarísimo, que es eso. Lo que se me ocurría era estas palabras tan bonitas. Solo el arte no nos puede salvar, no. Pero sin el arte tampoco nos podemos salvar. Obviamente. Es que es una conjunción de un montón de cosas, porque me parece que ese incluso es el objetivo del tema en el programa. Uh-huh. Es un elemento más que hace a lo que se necesita cambiar, darle otra mirada, darle una vuelta. Uh-huh. Porque si uno piensa, también de ahí surgen, con todas las modificaciones que quieran, pero surge todo lo que es los medios de comunicación. Uh-huh. Y los medios de comunicación en este momento están como determinando ideológico y culturalmente el mundo. Uh-huh. Entonces, es cierto, con eso no alcanza, pero son un hecho importante. Son una herramienta. Él decía el martillo y yo pensaba, sí, el internet. Internet es otra herramienta que en este momento no nos está dejando que nos comuniquemos con los compañeros de Cutralco. Pero otros días sí. Sí, ¿no? Por y, eso. Y cosas, por ejemplo, mucho más terribles que sí, por ejemplo. Yo volvería a este, al sentido del arte como sensibilizante. El arte sensibiliza. El arte nos pone en otra frecuencia que puede ayudar a que entonces percibamos la realidad propia, la realidad del otro, y a partir de ahí uno se vuelva más crítico, solidario, se construyan cosas nuevas, pero necesitamos la sensibilización. El arte es una herramienta de sensibilización. Ojo, y yo creo que según de qué manera lo miremos, puede ser un generador de conciencia. Obviamente. Entonces, y bueno, de hecho la censura se ha ocupado las últimas manifestaciones de censura que hemos vivido en todas las dictaduras, y no solo en las dictaduras de América Latina, hasta rastreemos el origen, por ejemplo, del teatro, fue prohibido en sus inicios. Luego, hasta donde yo conozco, lo aceptan y lo incluyen en lugares religiosos, ¿no? Lo toman el ritual de la misa, uh-huh, etcétera, incorpora cosas que en su origen tenían que ver con lo teatral. Eso es la utilización. Entonces, claro, ahí está. ¿No? Y la utilización, y lo que hace es generalmente el sistema, uh-huh, que es apropiarse, tergiversar, uh-huh, usar las cosas que han surgido de otra manera. Y el arte puede expresar, creo yo, ¿no?, que esto también es una cosa para pensarla en conjunto y para quizás polemizarla. El arte puede... ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Aparecieron! ¡Al fin! Disculpen, estamos probando. Ya sabemos, sí, pero no quería cortar. Hola, es para internet. Bueno, también siga, siga, compañero. Bueno, qué alegría que estén ahí. Que el arte muchas veces, o sea, no es puede ser una herramienta que exprese, como decíamos hoy, una mirada, una subjetividad, una ideología. Y muchas veces no puede ser apresada ni siquiera por ninguna ideología que pretenda apresarla, no solo por el sistema, ¿no? Podrán decirme, por ejemplo, que Oliverio Girondo era un oligarca, un aristócrata, pero yo lo leo hoy a Oliverio Girondo, y que en el año 20 haya escrito cosas como, si quieren después leemos alguna huevada de esta que tengo acá con papelito, y que para mí siguen siendo maravillosas, siguen siendo denunciantes de una y de ruptura de una realidad de en una época el sistema y la normalidad iba para un lado, y señores como este dicen, me cago en eso, ¿entendés? Mi mirada es esta. Después el señor con su vida, o sea, por eso digo, es para polemizar, porque están los Borges, están las Alejandras Pizarnik, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero también está Galeano. Y está Galeano. Sí, es como, por obviamente eso, hay generadores de conciencia. Sí que los hay. Bien. Sí, en el teatro, sí, hoy está el Teatro por la Identidad, acá en Argentina, digo, hay expresiones que claramente tienen como objetivo generar, claro, conciencia. Claro. Y que muchas veces funcionan y que muchas veces no funcionan. ¿Entendés? O sea, funciona en el sentido social. Pero la intencionalidad está puesta. Perfecto, a mí me parece que esa intencionalidad es un hecho fundamental. ¿Es eso? Claro. En la expresión artística. Es eso. Tiene como los muralistas mexicanos. Y volviendo a contactarnos con lo que decían los compañeros de Cutralco, esto de la cantidad de gente, de compañeros, vecinos, familiares, amigos, hijos, alumnos, que no tienen la cuota de arte que todos merecemos, porque la sociedad comercializada o la educación no se hace cargo de eso. Entonces, tenemos una necesidad y se conoce el riesgo de que la gente se vuelva más sensible. Entonces, hay que moderar eso, hay que restringir la llegada de la gente al arte, porque si se sensibiliza a la gente, se vuelve complicada de manejar. Pero además, les damos un producto de consumo que justamente no tiene que ver. Totalmente. Por ejemplo, bailemos. Totalmente. Veamos qué pasa en la novela de las 7. Totalmente, totalmente. Es un objeto predigerido, prearmado. Y malo. Malo, que tiene los elementos simbólicos suficientes para que uno se lo trague como si fuese un alimento cultural, y en realidad no es nada. Es como las galletitas más berretas, que son harina y grasa y un colorante, y uno cree que está comiendo una galletita de chocolate. Bueno, entonces, pero a ver, el primer acto que se me ocurre de compromiso, aunque sea por omisión, y de militancia, es apagar la televisión. O sea, para mí no me sirve nada más, que no me alcance el discurso de todo lo que malo que está lo de Tinelli, de toda la porquería que nos hacen consumir como ficción, de toda la porquería que nos hacen consumir como arte, elite, noticias, etcétera, etcétera. Si no apagamos la tele, porque en una época teníamos que estar, para estar concientizados teníamos que estar informados. Hoy sabemos que informarnos no es la propuesta y la oferta que nos... Que los medios masivos nos están ofreciendo. En todo caso, es muy selectiva, ¿no? Alguno tiene que estar haciendo, supongo, si hay ciento no sé cuántos canales, una búsqueda muy finita para poder llegar a alguna información. Tal cual. Pero si no, apaguemos la tele, sí, y dejémonos esto de joder. Esto me hace pensar en las responsabilidades, ¿no? Frente a esta situación. Responsabilidad individual de quienes no elegimos. Responsabilidad colectiva de quienes siguen una carrera que es la que se prevé, y responsabilidades políticas de quienes nos dirigen. En esta visión de cómo transformar el arte en arte comprometido y combativo, estamos todos involucrados de diferente manera. A ver, un oyente nos está haciendo una pregunta. Sí. ¿Por qué será que muchos grupos que buscan la revolución le prestan especial atención a la música, los murales y el arte callejero? ¿Qué hay en todo eso? Hay libertad de cables. Claro. Hay libertad de cables. Claro, está bueno. Hay acciones que no están pautadas. Claro, es muy fácil la transmisión, digamos. Tenés que vivir en el barrio o pasar por el mural, pero yo creo que tiene que ver con un aspecto de esto que decía Marcelo, de que el poder económico, político, social, que va todo junto en estos tiempos, al dominar los medios de comunicación, dominan la transmisión y la transmisión, sí, de la llegada, sí. La cuota de arte que nos llega. Entonces, sí, los grupos que intentan llegar desde otros lugares a la gente y que buscan la revolución social, la revolución cultural, usan otros medios, usan otros canales. Canales alternativos. Que luego el sistema intenta tragará, ¿no? Como un ejemplo, sí, son los grafitis. Sí, sí, o sea, sí, hoy día, sí, hay publicidad, hasta las publicidades de grandes empresas utilizan, sí, los mismos medios que fueron, sí, una búsqueda de salirse de, sí, esos, sí, canales, sí, de tener un canal propio de expresión. Sí, sí. Y de hecho, las pocas veces que, o sea, los últimos años, las pocas veces que he ido a la ciudad, he encontrado obras de artes en esquinas, ¿no? Uh-huh. Desde la imaginación, desde lo que están puntuando con una frase hasta plásticamente. Sí, sí. Sí, y tiene que ver con esto de buscar espacios y buscar llegar al otro de alguna manera, digamos. Esta tiene, para mí, es el único sentido. Si hay una vocación de transformación social, tenemos que comunicarla. Entonces hay maneras de comunicarla, y con una carga simbólica el arte llega a niveles más profundos de esa otra persona, porque por ahí el mensaje político textual tiene ruidos o genera interferencias en la cabeza, pero una imagen, una música, un contenido sensibilizado llega al otro. Yo creo en eso. Llega algún otro, ¿no? Que algún va a conectar otro con totalmente, esa chispa. Totalmente. Que de eso se trata, eso, ¿no? Sí. Lo que yo estoy viendo, vos también lo podés ver. Uh-huh. Y es casi una invitación a, uh-huh, que vos también te muevas en ese sentido. Sí, sí. Por eso mismo, el sistema tiene que generar rápidamente anticuerpos, totalmente, contra este tipo de cosas que pueden ser sumamente importantes. Y ves grafitis en el Palais de Glass. Exacto. No, por ejemplo. No, o ves murales. Uh-huh. No sé dónde. Uh-huh. O ves expresiones musicales que comienzan siendo del barrio, de la calle, y como alternativa, luego a 200 pesos la entrada. Claro, claro. El mismo grupo que arrancó en un barrio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Todo es la perversión, ¿no? ¿No? El pagocita. Todo fagocita. De todas maneras, yo decía, sigo, que usted me dio monotemática, no, cómo decisiones políticas son las que dan marco o posibilidades a estos cambios, uh-huh, o no cambios. La vez pasada veía Venezuela, hizo una exposición en Caracas de mujeres de todo el país que pintan, y son mujeres, no son pintoras, uh-huh, son mujeres que en su casa se expresan, uh-huh, y tienen un lugar decidido políticamente, un lugar donde transmitir lo que hacen, lo que viven. Son mujeres campesinas, muchas, uh-huh, de ellas. Esas son. La base de datos de Virus ha sido actualizada. ¡Ah, no, qué suerte! Sí, gracias, Bill. Si la reparara, por esa me callo la boca. No hablo más. Digo, hay decisiones políticas de los diferentes gobiernos que habilitan o, sí, no habilitan este tipo de expresiones, ¿sí? Sí, sí. En general, todos los espacios que pretenden hacer este tipo de arte terminan siempre con inconvenientes económicos, con problemas en los lugares en donde exponer o donde poder mostrar, uh-huh, o donde poder compartir, uh-huh, porque además me acuerdo que la presentación no era vamos a mostrar el trabajo de esta gente, sino vamos a compartir lo que todos hacemos. Estas son visiones ideológicas y políticas. Bueno, pero me parece que el ejemplo más acabado de eso es lo que está pasando con el Galeano, ¿no? Claro. Sí, sí. Obviamente. Sí, bueno, la base de datos de... Claro. Me apabulló totalmente. Yo que tengo horror de hablar por micrófono, sí. Y de golpe aparece la gallega. Bueno, vamos con el Galeano. Bueno, pasa? Nada, les cuento a los compañeros. Yo trabajo en un centro cultural que se llama Eduardo Galeano y es parte de una asociación civil Sur, Artística Cultural Sur, que se formó hace muchos años en el Bolsón y que nuclea o intenta nuclear a los artistas que necesitan un espacio de expresión, de formación, a los docentes artistas que quieren educar en arte y a un montón de personas como yo que nos acercamos en algún momento a sentir de otra manera las cosas y a transmitir de otra manera las cosas, a sensibilizarnos, y a partir de ahí, bueno, funciona el centro cultural como tantos otros centros culturales independientes del país que no tienen banque de nadie más que de sus propios actores y actrices sociales, no solamente actores de teatro, digo, la gente que se acerca y paga su entradita, o los compañeros que hacen una donación, bueno, como se sostienen las cosas del campo popular, digamos. Y bueno, el Galeano hoy está defendiéndose y tratando de salir de la situación de trinchera, de estar defendiéndose de la agresión de un ministerio que quiere sacarnos sin ninguna respuesta cuando hemos pedido algo, y cuando no hemos pedido nada también nos quieren sacar, porque eso ya es una actitud peligrosa, no pedir nada y seguir haciendo. Entonces, bueno, esta es la situación del Galeano, que sigue funcionando y va a seguir funcionando muchos años más, y está creciendo y está haciendo propuestas culturales y artísticas, y bueno, tiene que ver con esto, un conjunto de gente, un colectivo de gente que está movilizado y entra a ese lugar ya desde una movilización, y bueno, busca seguir movilizando y multiplicar esto, ¿no? De la emoción que provoca el arte. Grave lo suyo. Compañeros en Cutralcó, ¿quieren decir algo, aportar algo? ¿Dónde están? La base de datos ha sido alejada. ¿Escuchan algo? Sí, están. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí. Bueno, no están. Los compañeros. No, es terrible. Es terrible, no, rectifiquemos. Los compañeros están. Claro, porque sí están. Nos están escuchando. Y no podemos hacer nada para encontrarlos. Ellos sí nos escuchan. Es lo difícil. Creemos que sí. Esperemos que sí. Lamentablemente es como tener esa presencia sin que aparezca. Es una lástima. Pero bueno, mejorarán en algún momento esta transmisión. Hola, ahí sí. Ahí los escuchamos. Bueno, hola, habla la otra Irma. Lo hemos escuchado nosotros bastante bien a ustedes de ratos entrecortados, pero no hemos podido participar, así que no. Sí, lamentamos muchísimo esto. Como, ¿qué sentido tiene que no podemos participar? Bueno, no sé, Silvia estaba diciendo, pero ya se fue, que tradicionalmente se nos utiliza más bien con el respecto al arte, porque no se nos da posibilidades a todos de expresarnos, no se nos da posibilidades de que todos busquen en su interior lo que pueden aportar, que todos tenemos algo para aportar. Y bueno, las cosas están así porque el arte más bien es una cuestión comercial en nuestro sistema. ¿Se escucha así? Sí. Perfecto. Ah, todavía. Y entonces decíamos la importancia que tiene, bueno, cuando escribe Eduardo Galeano, por ejemplo, y hace sus semejantes aportes que sirven a la sociedad y movilizan y pueden llegar, y los otros artistas que solamente están como una élite, sujetos nada más que al aspecto comercial, a cuánto le pagan, y que no les interesa realmente que al pueblo le sirva. Bueno, el arte puede ser muy bonito, pero si al pueblo no le sirve, es solamente para admirarlo. Eso decíamos nosotros desde aquí. Está bueno. Está buenísimo. Está muy bueno. ¿Qué tal si hacemos un cortecito con algunas musiquitas, compañero? Pintor de ilusiones, de música fariana. Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, luchando por la nueva Colombia. Usaré mis pinceles con mis sueños guerrilleros para pintar el amor y lo grande del universo, para pintar el sol en el alma de mis versos y pintar la victoria por la que lucho y que quiero. Entintaré de hermandad cada punto de la tierra y hasta que el gigante mar de justicia era esperanza, endulzaré el sufrimiento de mi vida guerrillera. La dureza de la guerra la pintaré como danza, endulzaré el sufrimiento de mi vida guerrillera. La dureza de la guerra la pintaré como danza, al viento teñiré de paz, al cielo adornaré de amor, con fusiles de libertad, en gran también cuadro de honor. Al viento teñiré de paz, al cielo adornaré de amor, con fusiles de libertad, tendrán también cuadro de honor. Para Jorge Briceño, el mono hoy. Mi madre sonreída para el día del triunfo de nuestra revolución. Pintaré a una rosa y a mi madre sonreída para el día del triunfo de nuestra revolución. Al viento teñiré de paz, al cielo adornaré de amor, los fusiles de libertad tendrán también cuadro de honor. Al viento teñiré de paz, al cielo adornaré de amor, los fusiles de libertad tendrán también cuadro de honor. Para la guerrillerada del bloque sur. Bueno, vamos al último bloque a ver si podemos redondear todo esto que venimos diciendo ya desde el otro martes. Yo estaba pensando que, teniendo en cuenta todo lo que aquí se estuvimos diciendo, la expresión artística de un pueblo es toda la expresión de un pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Que puede tener distintas características y demás, y que parece ser que es tan importante que esa expresión de un pueblo, de una comunidad, salga tal cual es, que es muy dirigida, trata de ser aplastada, ocultada, uh-huh, o en el más concreto de los casos, trata de ser bastardeada, uh-huh, incluida, manipulada y convertida en una mercadería, uh-huh, en una mercancía. Por suerte, digamos, sí, que las expresiones que fueron trascendiendo todas estas utilizaciones que continuamente intenta, digamos, instalar el sistema, no han podido ser destituidas. Bien. ¿No? Si pensamos en música, recién leíamos las copleras, mm, o pensamos en el carnaval, lo que es el carnaval en Uruguay, lo que es ir caminando por alguna calle de Brasil o de Colombia, donde o de en nuestro país, en cualquier manifestación musical de las provincias, del norte, por ejemplo, o del sur, o sea, una tejedora que vive de lo que teje y de lo que puede vender, de tejer 50 matras, una le salió distinta. Bueno, y esa distinta es distinta porque ella encontró algo en esa lana y en esos colores y en esa trama y se sintió distinta cuando lo hizo, y eso se carga de esa sensación y se vuelve una obra de arte. Y eso trasciende también, porque creo yo que va, atraviesa algo que, uh-huh, de cualquier modo, el mensaje que el sistema quiere imponer, de cualquier modo, claro, aunque sea pequeño, aunque, uh-huh, sea en lo individual, yo no sirvo para, ¿no? Uh-huh. Lo que nos dijeron, lo que nos dijo alguna maestra, claro, de música, ¿así? Nos hizo creer, yo no sirvo para cantar. Descubriste tarde, quizás, claro, que era una mentira. O sea, todas estas manifestaciones poderosísimas del pueblo, digamos, han podido trascender esto, y todas las manifestaciones individuales. Por eso hablaba hace un rato en el corte de que hay otro vínculo con el compromiso, que es el vínculo, digamos, personal y social y colectivo también, de confianza absoluta, de entrega absoluta a esta mirada que nos proporciona, distinta a otras formas de que están instaladas en el pensamiento, en la lógica, en el razonamiento, en todo lo, en todas otras digamos que dibujos que también tenemos como herramientas, pero la del arte es, sí, yo a eso le sumaría, a Marcelo, que con, digamos, si uno tiene esta conciencia, tiene mayor responsabilidad. Claro que sí. Es necesario que uno se haga cargo, y lo sé porque vos lo hacés, pero lo digo así para todos, aquellos que sentimos que las cosas son por este lado o por estos lados, tenemos que asumir la responsabilidad de una divulgación, de una promoción, de una ayuda, o sea, de una militancia en ese sentido, y porque sí, es, si no, estamos colaborando al anonimato de esta idea, digamos, tenemos que hacernos cargo de compartir esto y de ayudar y colaborar a que sea posible, que se visualice, que se entienda, que le llegue a más gente, que más gente lo manifieste. Digamos, la militancia tiene que ser construir espacios, los necesarios, los urgentes, los suficientes para que esto sea, porque nos gana el otro, construir espacios, y los espacios que ya están construidos, sí, antes de que se destruyan, ocuparlos, sostenerlos, ¿no? Y ocuparlos. Esto es desesperante. Absolutamente desesperante. ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? De este libro que, nada, apareció sobre la mesa y me puse a hojearlo y realmente me subleva porque es exactamente lo que decíamos de la fagocitación. Artistas de todo tipo, músicos que surgieron en experiencias sociales que hoy trabajan para Monsanto. Bueno, esta es la otra cara de la del arte y la transformación social. A eso me refería, sí. ¿No? O sea, depende de nosotros, artistas o no, sentirnos artistas o no es otra cosa, pero sí, si tenemos la conciencia de la necesidad del arte como herramienta social, sentimos esa necesidad, por lo tanto tenemos que trabajar en función de eso. O sea, si es una necesidad, hay que contemplarla, hay que ayudarla a que todos la vivan, la compartan, porque el otro lo hace, ¿eh? El enemigo lo hace. Además hay una cuestión instalada dentro del campo de el arte de que el artista debe ser reconocido, sea músico, actor o del ámbito que sea, y debe ser famoso, y esa fama implica mucho dinero. Y esto es lo que justamente se utiliza para lo que se ve acá en este libro. ¿Por qué no lo citamos, Marcelo, el libro este? Mira, el libro este es una edición muy cara de una... no sé si es la editorial o la Fundación Viva. Fundación Viva. Decía el nombre del libro. Se llama Cultura y Transformación Social. No sé. Donde en realidad aparecen experiencias, todas las que yo conozco aquí, genuinas, digamos, de gente que ha militado en distintos lugares de América y que ha construido... Y que ha logrado que esos fenómenos fueran creciendo. A modo, algunos han crecido tanto que necesitaron todo tipo de aportes. Y este es un debate que se han dado muchos compañeros, incluso militantes de largas trayectorias, en un punto de este crecimiento y en la fe... De poder desparramar más las herramientas que aporta el arte y la cultura para la transformación social, y han negociado con este tipo de fundaciones como la Fundación Avina, que respalda económicamente pero que responde a empresas como Monsanto. Entonces ahí es donde también tenemos que estar atentos hasta dónde y de qué modo proponemos una no solo como un logo y como una etiqueta llena de buenos deseos, sino con una coherencia, claro, ¿no? Claro. Digo, si necesitamos utilizar a Monsanto, que todos sabemos quién es, para poder, por lo menos, digamos, hay instalado ahí un debate que me parece que es muy largo, porque sé que lo han tenido y aparte conozco a muchos de los compañeros. No, y lo tenemos. Yo te lo digo puntualmente, desde la organización donde yo trabajo, nosotros tenemos esta situación permanentemente. Cuando no tenemos plata para pagar los impuestos, cuando no tenemos plata para arreglar los baños, y de golpe sabemos que llamando a tal o cual persona nos llega ese dinero, siempre está esta sospecha de decir, estamos vendiéndonos, vendiendo la idea de lo que es esto. Sí, y bueno, a veces hemos decidido postergar la reparación del baño y en vez de dos habrá uno y lo usamos todo ese único baño. No es que somos heroicos, estamos muchas veces padeciendo. Pero son elecciones. Porque nosotros podríamos haber tomado decisiones para resolver lo económico que sabíamos que traían consecuencias de la obra que se iba a poder hacer en ese lugar. Ahora, esto es una discusión, como decía Marcelo, muy brava y que, de vuelta, tenemos que hacernos responsables de esto porque el que puede poner esto es el que administra nuestros fondos, que es el gobierno. Claro, o sea, el gobierno administra los fondos de la gente. Las políticas públicas. Lo mismo que pasa en educación. Totalmente. Con la cuestión de los proyectos. Totalmente. ¿No? Es lo mismo. A ver, vamos a recibir... un subsidio de Avino, entre otros. Ah, bueno, pero está bueno porque con eso podemos llevar adelante un proyecto de no sé qué. Bueno, estos son grandes discusiones. ¿Por qué mi proyecto se lo va a llevar en definitiva? ¿O por qué Avina o cualquier ONG que anda dando vuelta por ahí pone plata justamente en estos proyectos transformados? Justamente. Y cómo eso es lo que hace que se bastarde en los proyectos. ¿No? Bueno, me parece que nuestra idea de arte militante, arte comprometido, tiene que ver con estas cosas. O sea, ¿cuánto me voy a vender? Sí, tal cual. ¿Como artista o como persona? Tal cual, ¿qué sé yo? Tal cual. ¿A cuánto? ¿Y a quién? Porque por otro lado tenemos que vivir. Sí, sí. Y tenemos que comer. Sí, sí. Y estamos en encrucijada bastante complicada. Sí, sí. ¿El huevo o la gallina? Sí. No sé si es el huevo o la gallina. Y porque en realidad tengo la sensación de que debemos exigir a quienes hay que exigir. Obviamente. El camino sigue siendo ese, que la transformación es política y que hay que exigir a quien debe hacerse cargo del arte como expresión social. Pero para poder exigir eso que es político, necesitamos un cambio cultural. Y el huevo o la gallina, o el huevo y la gallina, digamos que en vez del huevo la gallina, es dialéctico, dijo Marx. Dialéctico. Bueno, el huevo y la gallina es dialéctico. Claro. No es una cosa antes que la otra, sino las dos juntas interactúan. Eso no sé. ¿Vos sabés quién es primero, si el huevo o la gallina? No, justamente porque es dialéctico. Justamente. Son bueno, los pollitos en fuga, pero fuera de fuga. Bueno, compañero, me quedé pensando, a ver si compañero operador, este tema de la cuestión de las fundaciones, ¿no es un buen tema para pensar? Puede ser, dice. Está un poco entusiasmado. Bueno, ¿qué le parece si, compañeros de Cutralcó, qué opinan si vamos cerrando este programa con este tema y pensamos a ver qué nuevo tema nos corresponderá tocar dentro de 15 días? Muchachitos. Y qué nuevos invitados, por favor. Muchísimas gracias por, bueno, por los aportes. Estuvo muy bueno. Gracias también a ustedes porque estuvo bueno para... Sí, yo para les tengo nosotros que confesar que fue una experiencia de pensamiento sobre esto que me ayudó mucho, porque... ¡Qué suerte! Sí, en serio, porque uno no suele hablar de esto, mi vida no es hablar de estas cosas, es trabajar en otras cosas, entonces pensarlas y tratar de redactarlas me ayudan a esclarecer, a podar algunas cosas y que quede lo que queda, ¿no? Así que, bueno, agradecido. En mi caso, agradecida porque estoy aprendiendo, aprendí mucho con ustedes y creo que es un hermoso intercambio de poder hacer estas cosas. Gracias. Que quién sabe dónde nos llevará. Quién sabe a qué. A vos, un programa de radio, seguro. Compañerito de Cutralcó, un abrazo para los compañeros. Igual saludamos a todos. Y nos vemos en 15 días, nos escuchamos en 15 días. Si podemos a través de internet y del Skype, una maravilla. Y si no, vamos a seguir adelante igual. A como dé lugar y como sea. ¿Sí? Vamos a ver si pedimos algún subsidio. ¿Qué opinas? Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.